Creo que, como hicimos en el aumento anterior, nosotros, si no existe la audiencia pública, indudablemente lo vemos como paso importante para aprobar cualquier aumento. O sea, y esto lo mantenemos desde hace mucho tiempo, no es de ahora. Porque, por ejemplo, indudablemente en marzo se dio a 6 pesos. Nosotros también nos opusimos ante la falta de la concreción de la audiencia pública, porque tenemos que pensar especialmente en el usuario. Tiene que ser una cosa equilibrada entre el beneficio del empresario, que creo que es lo correcto, pero también tenemos que velar por aquellos que son los que pagan y que hacen que la empresa exista, que son los que utilizan el servicio. Entonces, en un principio lo vamos a dialogar en el bloque, pero creo que vamos a mantener esta postura desde la audiencia pública, que creo que además se va a solucionar cuando la tarjeta SUE se implemente en Viedma, y ahí indudablemente los números de los subsidios van a estar más clarificados, ¿no? Esa es la realidad. Pero por ahora nosotros no nos mantenemos en nuestra posición de no aceptar el incremento, ¿no? Respecto de los subsidios, ¿el empresario no ha podido presentar un informe de la cantidad de subsidios que recibe? Creo que es la mejor forma de presentar el informe es en la audiencia pública, donde viene y dice, yo recibí esto es lo que recibimos. Y en la audiencia pública también lo que te vamos a permitir es que el usuario nos diga qué es lo que está fallando, más allá de lo que nosotros visualizamos en forma personal. Hoy nosotros se aceptó que a partir de las 6 de la tarde se le dé un bono a las personas, no suben los choferes, no sube una persona que no tenga el bono. Es lamentable y por ahí no le está cerca, no tiene fácil acceso por la emergencia o por lo que sea. Pero no se están entrando a los barrios como corresponde, incumpliendo el contrato de concesión. Se está dejando a la gente afuera del servicio. Entonces, los horarios, eso es lo primero que manifiesta la gente. ¿Cómo? Dan un bono para generar mayor seguridad y resulta que cuando tienen que entrar al barrio no entra, pasan por la ruta. Hay un montón de cosas que hay que visualizar, que lo vamos, indudablemente en el 2016 creo que se va a rever en el nuevo contrato de concesión y que se llame a hacer. Pero hoy estamos con la audiencia pública, nos permitiría que el mismo usuario venga y nos exprese este tema que estamos hablando. ¿Por qué lo digo yo, concejal? ¿Por qué? Porque salgo a la calle y te encontrás con la gente y te dice, nos quedamos afuera del servicio durante los horarios. Entonces creo que hay que velar por un montón de cosas. Por eso es necesario la audiencia pública, porque el usuario se puede manifestar y el empresario también se puede manifestar. Pero tenemos que lograr el equilibrio entre el empresario y el usuario. El incremento que ha tenido el usuario al principio de año ha sido importante. Creo que con este 25% sobrepasaría lo que realmente, ¿no es cierto?, cobra una persona con el salario vital y móvil, el incremento que ha tenido durante el año.